un chico tímido, algo especial. Ojos azules, me enamorarás. Ven pa' acá, o voy yo. Tímido buscará. Y tú una gota en el mar. Tímido atrévete. Que ahora podemos quedar. Tímido mírala. Sé que te empiezo a gustar. Tímido quédate. No voy a dejarte escapar. Hubo una fiesta esa noche y apareció con un frac. Yo me mordía los labios. Qué rico, qué tal.